Buenas de nuevo, seguimos en Tofuria. Como siempre tenemos problemas técnicos, pero bueno, ya estamos tan habituadas a ello que ya casi que me da completamente igual. Pues empezamos el contenido del programa de hoy, que es como... ¿Cómo definiríamos petardeo? A ver, ¿alguien se anima por ahí a definir petardeo? Para mí, es ese lugar donde la sordidad se mueve al lado de una línea muy delgada de la legalidad y la moralidad, donde ves a un hombre que igual no es un hombre, abrazando a una mujer que igual no es una mujer, donde actúan con peluca o sin peluca. Vamos, el cross. El cross de Valencia y el Divina de Alicante. Para mí eso es el petardeo. Se nota que estamos en año nuevo, ¿eh? Ahí, es que, jolines, hacía mucho que no me llevaban y ayer me llevaron por primera vez. Sí. Mis nuevas compañeras me llevaron ayer por primera vez y lo disfruté muchísimo. Aquello era increíble, todo lo que había allí. Tanta fauna maravillosa a tu alrededor. Wow. Es esa sordidad. ¿Sabes? Que es la misma que en realidad cuando te mueves por un after, que es aquello de que no sabes si deberías estar allí y ves gente muy voluptuosa a tu alrededor, con mucho brillo o mucho mate, porque también hay gente que se pone mucho mate para brillar. Y purpurina. Claro, claro. Madre mía. Pues yo a veces me planteo, en plan, me encanta esta música, pero no sé, la música que escuchaban mis padres en esa época no se consideraba música ahí de garito, de ambiente, ni nada parecido. Es como... Bueno, en cierta época, no sé a qué años te refieres. A los 80, claro, a los 70. No, sí, pero es que en esa época se puso... fue muy mainstream en realidad ser muy marica, ¿sabes? Entonces para ellos no era ser marica, pero bien que se ponían sus plataformas y sus sombra de ojos. Pero claro, era lo que era mainstream, no se consideraban maricones. Bueno, también se utilizó como esa ambigüedad sexual, ¿no? De mucha gente, ¿no? Por ejemplo, David Bowie, alguno claro. más, como que se ponían ahí, Alice Cooper, se ponían ahí como súper maquilladas y luego sí que se rumoreaba que eran bisexuales o que tenían relaciones con no sé quién. Pero sí que fue una forma de intentar sacar pluma, pero a la vez no. A la vez como esto queda medio bien. Hombre, claro, lo aprovecharon, evidentemente, los maricas aprovecharon que se pusiese, que fuese mainstream, sacar pluma para sacarla mogollón y no ser señalados ni criticados, claro. Pues bueno, yo busqué una definición de petardeo por internet, por el nuevo oráculo de Delfos del siglo XXI, que es Google, y la verdad es que no había algunas definiciones en algunos foros, pero nadie lograba definir lo que es petardeo. Hablaban como cierta música muy pomposa de los años 70, 80 y un poco 90, pero no llegaba a haber una definición. Yo que sé, hablaba, pues salían como desde Almodóvar a Los Pecos, salían como música hortera, incluso llegaban a decir música así más actual, no me acuerdo quién decían. O sea, que es como una definición bastante abierta. Pero desde luego sí que hay música que tiene unas características, ¿no? Que te hace mover mucho el culo, que te hace maricón, que te incita a mariconear mucho, ¿no? O a hacer ahí la superdiva. Eso sí que lo tiene en común. Sí, igual son canciones, se podrían definir un poco como canciones que no tienen miedo a definirse como música de baile, sin más. Podría ser. Porque el resto de estilos que no son petardeo tienen ese miedo a parecer música de baile y por lo tanto música de segunda para según qué persona, ¿no? Y la música petarda es la música que se define a sí misma como música de baile y no tiene miedo a decirlo. Pues sí, ¿verdad? Música de baile, eso es una buena definición. Sí, claro, porque por ejemplo, los grupos con los que más bailamos se podría decir que no son muy maricas y sin embargo... son petardos, porque yo Crepúsculo, por ejemplo, o sea, no hay persona más petarda sobre el escenario, ¿vale? Pero en realidad su música no se podría considerar petarda, por los temas que trata, por ejemplo. Así que yo creo que el hecho de que te incite a bailar, el autor, dice mucho sobre si es petardo o no. Vale. Y bueno, ¿cómo pensáis que vivimos el petardeo, ¿no? Dentro de por el lugar donde nos movemos, ¿no? No sé cómo definir esto, la verdad. Claro, yo lo vivo siendo un poco señalado, la verdad. Ya, esa es otra, sí, señalamiento. Pero como me da todo igual y cada vez más. Y voy más allá. No es que me dé igual, es que me apetece que se me vea más. como lo que me apetece a mí que se me vea. Así que cada vez que recibo un rechazo, me envalentono más. Saco más pluma y más petardeo. Volve. La guerra. Yo lo vivo como una forma de empoderamiento. Como una... O sea, igual, vale, igual también es mi... Pues yo he sido, desde adolescente, he sido súper punky, súper guay, súper... Súper... Ese tipo de masculinidad, ¿no? Que se extrapola a la peña del rollo, ¿no? Y es como, de repente, vivir el petardeo, ¿no? En el rollo y también en general ha sido como una forma ahí de empoderamiento marica. Ahí de pues, está la música que me gusta. También me gusta el punk, también me gusta el hardcore, pero esta también es una música que me gusta, que me encanta ahí, pues eso, petardear con ella y... Pero es que el punk es muy petardo, tío. Sí, el punk tiene petardismo. Eso lo hablaremos más adelante. Lo hablamos más adelante. El petardeo del punk, que madre mía, pero bueno, yo que sé, a veces es como, bueno, sí, es música muchas veces mainstream, pero yo que sé, muchas cosas que hacemos en mainstream también, yo que sé, es justo que se critique esto muchas veces, ¿no? Es que es como, que igual se critica porque es más femenino, porque es más inmoral sexualmente, ¿no? Igual es esa la crítica más que claro, sea mainstream. Cuestiona los roles de género, entonces claro, es criticable. Claro, así que, pero bueno, yo creo que yo siempre, no sé, estoy triste, pues igual me voy a ir a una música, a una fiesta a petardear y yo qué sé, y te pones contento. Hombre, por supuesto que anima, si es una celebración de la vida, la música petarda. El movimiento, expresarte mediante el baile, no reprimirte, es vida. Anima a cualquiera. Total, total. Muy bien, pues bueno, pasamos de punto. Pues bueno, mientras tanto, vamos a poner unos cuantos temitas más. Que hoy van de tres en tres, porque como es uno de enero, pues eso, vamos relajadamente. Normalmente ponemos un temita o dos, pues hoy van de tres en tres. Y bueno, ahora vamos a poner Voy a ser mamá, de Almodóvar y de McNamara, todo un clasicazo, aunque bueno, McNamara ha acabado como ha acabado, pero y Almodóvar también ha acabado como ha acabado. Pero muy petarda, quiero decir, se ha hecho más petarda. Sí. Otra cosa es lo que le puedas criticar sobre si se ha ido la olla y es lo peor. Pero es más petarda que incluso sí, totalmente, en los 80. ¿No? Sí, ahora incluso... Sí, se va santiguando por la calle y cosas así, ¿sabes? Sí. Tremenda. Ella. Totalmente, sí. Y bueno, vamos a ver también a Dead or Alive, que es uno de estos típicos casos de peña que aprovechaba la pluma del momento para sacarla. Y como no, nuestra querida Madonna con su Material Girl, que es, bueno, es todo un himno marica, en realidad. Así que pues allá va. Buenas, no te has equivocado de radio, estás en Radio Malva, en el 104.9 del dial FM, aunque esté sonando toda esta música petarda. Estamos en el programa de Tofuria, el 1 de enero del año 2018, que empezamos el año con este buen pie, aunque nos puedes escuchar en reposición los viernes, la madrugada del viernes al sábado, de 2 a 3 de la mañana, los domingos a las 8 o cada 15 días, uno de los días. Todos los lunes, pero cada 15 días es el directo a las 4 de la tarde. Y seguimos hablando en Tofuria del petardeo y seguimos con Radio Boy de Transiberian Express aquí. Muy buenas de nuevo. Buenas, buenas. Y ahora vamos a hablar de la diferencia que vemos entre el petardeo cutre que intenta generarse ahora, ¿no? Que es un poco más comercial, y petardeo que sí que lo vivimos como petardeo realmente. ¿Algunas opiniones por ahí? Bueno, claro, es lo que estábamos hablando mientras estaba sonando la música, ha surgido este tema. Pero si te das cuenta, esta gente... Decimos el nombre, Vaquerizo. Mario Vaquerizo. Ha surgido el tema Mario Vaquerizo. Si te das cuenta, sus referentes o los referentes que él intenta utilizar para crear su fama son todos los petardos que hemos nombrado nosotros que nos parecen reales. Entonces es que surge la duda de si ellos en su época eran reales o eran... lo mismo. ya, bueno, porque es que en realidad no Mario Vaquerizo es Bowie más Donna Summer más pues, todos ellos. Prince, sí. Vamos. Siempre nos hemos preguntado si Mario Vaquerizo es real, o sea, que, ¿quién si no? Es que es demasiado, en fin. Pues eso, lanzamos la duda de si os parece lícito que alguien esté utilizando en esta época el petardeo para beneficio propio, cuando en realidad le dan muy igual los derechos de la gente que lo apoya a nivel social, digamos. Porque bueno, a lo que dice le importamos una puta mierda. De hecho, o sea, mil veces ha salido públicamente que Mario Vaquerizo y Alaska, pues es peña que es cercana al Partido Popular con todo lo que ello conlleva. Que no es casualidad. Y no, si están haciendo eso es por la pasta, no por otra cosa. Sí, pero claro, ¿qué hay? ¿Habrá algo más detrás? No sé, porque claro, tampoco lo intenta hacer mainstream, porque tampoco es extremadamente mainstream Mario Vaquerizo. Es verdad. ¿Sabes? Es como hay un espacio. Bueno, pero también es una persona que sale en la prensa en cierta ciudad y es como, vale, sales a la prensa y luego si te interesas un poco te encuentras ahí su música. Bueno, se podría decir que controla la mentalidad de un espectro bastante amplio de la sociedad española. Sí. Que aunque él hace música para gente más joven, en realidad su mensaje está lanzado para señoras mayores. Que puede ser. Que le leen y leen sus opiniones y demás. Claro. Aunque lo bailen maricas en las salas, vamos. Pero quien lo ve en la tele y demás, suelen ser señoras mayores. Bueno, la mayores. Verdad. Rango de edad 50-60 años. Cierto, cierto. Bueno, al margen de estos personajes tan divertidos, pues bueno, lanzo una pregunta al aire. ¿Cómo vemos el petardeo, ¿no? En espacios políticos? No sé si te lanzas tú, me lanzo yo. Lánzate tú. Pues bueno, yo me lo planteaba, al pensar este programa me lo planteaba en base a la propia radio, ¿no? En la que estamos, en Radio Malva. Es como, pues tenemos aquí, pues lo tengo ahora mismo delante, ¿no? El programa de la que va reproduciendo música de forma automática, y es como música siempre, música pues étnica, como dicen en el propio, se llama así la música. Habría que igual revisarlo. Música de otras latitudes, música del rollo en plan punky, en plan ska, música así hippie, pero esta música que casualmente no está, es como que parece que en las propias, ni no la escucho en general en radios libres, ¿no? Es como, salvo en programas específicos de temas de disidencia sexual y de género, ¿no? Que es como que esta música parece que está fuera, o en las fiestas, por ejemplo, en centros sociales ocupados, o en locales del rollo, ¿no? Que cuando empezó, ahora ya como que se ha normalizado un poco, por lo menos aquí en Valencia y en otros lugares, se ha normalizado un poco, pero cuando empezó a, después de los conciertos de punk ahí súper ruidoso, empezó a ponerse luego a pinchar petardeo, pues claro, era como... A la peña le impactaba. Recuerdo que los machos se iban ahí, era en plan como, uy, esto yo no... O hacían un corro y hablaban entre ellos, o se iban en plan, esta música, y le dejaban el espacio a las tipas y a las mariconas. Así que es como muy... No deja de ser curioso que gente que se mueva por estos círculos de lucha social estén tan anclados a veces en los roles de género que les han impuesto. Ya. ¿No? Pero por otro lado también te digo que entiendo que alguna gente que hace la vista, que no hace la vista tan gorda sobre cómo está tratada la homosexualidad en el mundo, también le parezca un poco una falta de respeto el petardeo, porque no deja de ser banalizar una orientación sexual, en cierto modo, o un rol de género y expandirlo, no, remarcarlo, ¿sabes? Es decir, el rol femenino, muy femenino, el rol masculino, muy masculino, pero no surge. Es decir, no está, no se encuentra en el petardeo. Yo entiendo que haya gente a la que le puede sentir mal, pero es que es tan divertido. Y en cierto modo, se podríamos ser muy inteligente. De hecho, hay gente que está siendo muy inteligente ahora para utilizar esa hiperfeminización del petardeo para hablar de temas como el bullying, sí, el bullying, vamos, se podría resumir como el bullying, es decir, apartar a alguien por no ser un estándar social, por decirlo de alguna forma. Entonces, claro, pero en aquella época no era así, en aquella época era, mira qué femenina está esa mujer, hiperfeminizada, y mira qué masculinos están los otros, los machos, que van a cantar y bailar otras cosas. O sea, yo creo que esta separación, ¿no?, entre música ahí no petarda del rollo y música petarda es como una especie de misoginia, ¿no? Esto es lo femenino, esto es lo que baila la peña feminizada, ¿no?, de los entornos, están por ahí, están los machocores o los punkis machos que hacen pues su música ahí de estar en el concierto ahí tal, que suele ser un mundo, ya lo hemos comentado en alguno del programa de Tofuria, suele ser un mundo muy masculinizado. Y luego están pues las divas, las tipas, las trans, las mariconas, que eso ya pues le gusta el petardeo, que hacen o que hacen música petarda o que hacen ahora trap, muchas de ellas. Es como, parece como que hay esa diferenciación, ¿no? Pero sí, y fíjate tú que me ha sorprendido, porque en realidad yo soy nuevo en estos entornos y no me lo esperaba en absoluto. Y sí que es verdad que lo he vivido en un par de ocasiones. Fíjate tú si soy nuevo, que solo lo he vivido en un par de ocasiones. El hecho de ver cuando había hombres que se sentían ofendidos por ciertas actitudes o por ciertas canciones. Y pues me ha dejado un poco fuera de lugar. Pero bueno, me imagino que es solo una generación. Ya pasaremos a la siguiente, en la que mejorará algo, supongo. Esperemos. Bueno, pues cambiamos de tema, ¿no? Pues bueno, vamos a poner un temita más, pero ahora hablamos, que lo voy a introducir porque a veces el petardeo también ha sufrido su represión, ¿no? Y el caso de Relax, de Frankie Goes to Hollywood, es un caso, ¿no?, que se hizo en los años 80, en la época dura del tacherismo, de cuando se intentaba aprobar esta ley, que no me acuerdo ahora, que quería vedar a los profesores, a maricas y bolleras de la enseñanza pública británica. Y en este contexto pues surge Relax, que es una canción muy explícita, muy petarda, en unos códigos súper petardos y con un videoclip que, madre mía, muy, muy guarro, que lo recomiendo ver si no lo habéis hecho ya, cosa que deberíais haber hecho. Así que, pues ahí va Relax. Hey! Buenas de nuevo. Perdón, seguimos en Tofuria y bueno, voy a poneros un audio que a lo mejor os recuerda algo. Llevo 25 años esperando este momento. Lo siento, señor, he debido grabar encima. Bueno, hemos escuchado a los Simpsons. El otro día, preparando el programa, me acordé de este, de uno de estos grandes momentos de los Simpsons, ¿no? De que es una forma, ¿no? De las múltiples que en los Simpsons sale de hablar de la identidad marica de Smithers, que siempre ha quedado ahí. En plan, siempre se sabe por coletillas que van surgiendo en diversos programas, aunque me parece que en algún programa de no mucho ha salido del armario ya públicamente. Uy. Creo haber leído por ahí. Que hubo gente que dijo, oh, siempre era más gracioso que estuviera en el armario. Bueno, no sé, a lo mejor lo decían heteros, no sé. Pero bueno, nada, todo pero fuera. Es muy curioso, ¿no? Que en este extracto la identidad marica de Smithers se vea, ¿no? Mediante una canción de ABBA, ¿no? Justo además, sí. Waterloo, que es una petardada impresionante de canción. Sí. Es muy curioso. Uh-huh. Y bueno, seguimos. Ya para finalizar el programa. Vamos a hablar un poco del petardeo actual que está existiendo pues de los últimos 5 años, incluso menos, o 3 años, hacia acá, de peña que está haciendo la música petarda, ¿no? Como Samantha Hudson, que ya la pusimos todo un programa hace no mucho tiempo, Kika Lorace, Las Bistec, Puto Chino Maricón, y esta peña que está ahora pues con un neopetardeo, digamos, ya no es el petardeo de los 70, 80, ya es más electrónico, es más do yourself, pero también conserva muchísimas características y además muchas veces introduce cuestiones políticas, ya sea de hablar del entorno o del ambiente o otras cosas más, igual, más explícitamente políticas. ¿Qué opinas, Radio Boy? Hombre, yo opino que es un petardeo muy guay porque ha sido consciente de dónde viene, de cuáles han sido sus referentes y cómo se veían esos referentes ahora en el mundo, porque me imagino que tienen los mismos referentes, vamos. Puto Chino Maricón es súper fan de Rocío Jurado, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, es consciente de dónde viene su tendencia musical, pero también sabe cómo aplicarla actualmente a un mundo que en el que hay bullying. Vamos, es a lo que me estaba refiriendo antes. Entonces es gente que lucha contra el problema que ha tenido que está teniendo la homosexualidad y el petardeo ahora. Entonces, esa es mi visión. Vamos, que hay que apoyarles a todos. Sí, totalmente. Sí. Uh-huh. Sí, yo creo que están aportando cosas muy, muy interesantes a la comunidad. En plan, pues lo que has comentado, lo del bullying, ¿no? Uh-huh. Kika Lorace, por ejemplo, en una canción que vamos a poner ahora, pues habla de la plumofobia, ¿no? Que está viendo en lo del Grindr. Uh-huh. Que está viendo, pues en el Grindr, por ejemplo, y en general, bueno, que está viendo, que lleva viendo toda la vida, uh-huh. pero que ahora se hace de esta forma, ¿no? Es peña que lo hace de forma, o sea, la forma en la que lo hace también, aunque luego, pues sí que vayan algunos circuitos mainstream, pero es peña que surge de la base, ¿no? Que no surgen de discográfica, no surgen, sino que surgen ahí de programas cutres de internet o de empezar a cantando en locales de mala muerte y que ahora pues está es más famosa en nuestra red. Uh-huh. y eso y está muy guay lo que hace, o sea, son canciones muy bailongas y, claro. y de muchísima calidad. Uh-huh. Que no hace falta tener ahí un super sello y estar en alguna de estas super discográficas. Uh-huh. Y sí, la verdad que totalmente es peña que a la que hay que apoyar completamente. Claro. Uh-huh. Sí, a mí me gusta que hayan empezado en el do yourself y que no se niegan a firmar con discográficas, pero digamos que quieren mantener su sello y su identidad, porque pese a que algunos de estos grupos sí que han firmado con discográficas, han seguido haciendo todo tal como les ha dado la gana, vamos. Y además... su requisito era ese. Además, lo estaba pensando ahora, es peña disidente muchas veces, es peña tipas, son gente trans, son maricas... Uh-huh. O sea que no es casualidad, ¿no? Que ahora como que la producción petarda ahora mismo la estamos haciendo nosotras mismas, ¿no? Digamos, uh-huh. en un sentido de comunidad, ¿no? No es como, yo que sé, pues algunos referentes maricas pues son, no sé, Rafael, por ejemplo, que bueno, nunca se ha sabido. Si... Claro, pues si es que si te das cuenta, pero que todos los que hemos dicho antiguos, nunca se ha sabido. Claro, pero, nunca pero, se ha sabido. Pero bueno, si te preguntan y estás así un poco despistado, dices, sí, es maricón. Pero claro, luego sí, piensas sí. y dices, uy, pero si pero nunca ha salido del armario. Esta gente hace alarde de que son eso. sea, de, pues, uh-huh. Además por los propios nombres, ¿no? O sea, claro. Puto chino maricón. Claro, claro. Es demasiado obvio. Pero, uh-huh. O sea, como igual en el pasado también es otra, estamos en otra época, evidentemente. En el pasado era como tal, hay incluso gente como Freddie Mercury, por ejemplo, nunca salieron del armario, claro. ¿No? Y era algo como extremadamente obvio, ¿no? Uh-huh. Y esta peña es como, pues sí, pues somos mariconas, somos trans y pues eso, pues hacemos lo que estamos haciendo. Han sido muy inteligentes y están haciendo propuestas muy interesantes. Claro, porque si hubiese, imagínate que el petardeo hubiese vuelto, pero siendo el mismo petardeo de antes con la ambigüedad, pues hubiese... No hubiera tenido nada, ningún éxito. Nada, yo creo hubiera que sido como no. Esta peña armariada que pinta aquí ahora que en el contexto en el que estamos. Yo creo que ahora ya no. Una época en la que España está pegando el trap, que es todo neoliberal a tope, y los ritmos latinos son los que triunfan por la noche, un petardeo, entendido como el petardeo de los 70, los 60, no hubiese hecho nada. Totalmente. Se lo hubiesen comido. Así que me alegro muchísimo de que se hayan vuelto reivindicativas y súper sincerándose con ellos mismos, sabiendo quiénes son los autores y poniendo al autor como mensaje de sus propias canciones también, porque luchan para ser más felices, por decirlo de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Las Bistecas a su manera, Puto Chino a su manera, Kika Loraz a su manera. Es como que están haciendo campaña política con su petardeo. Totalmente. Pues bueno, pasamos a escucharles, ¿no? Alguna claro. Cosilla más. Pues bueno, aquí tenemos es en orden, Kika Lorace con La Reina del Grinder, Las Bistecas con Señados Bien y Puto Chino Maricón con Marica Pica Pica. Allá va. Dile adiós, se acabó el Brooklyn, ya murió. Dile adiós, lo mató Grindr y Playfón. Y ligar en un bar no se lleva nada. Mola más torrear, tira en el sofá. Busco novio, yo busco sesión. Esa foto es del 92. Es surrealista, no es idealista, pero se busca habitación. Ves el cuerpo y es el de Brad Pitt. Manda cara y ahora es Paquirrin. Hay heteros pasivos, pero que me he perdido. Y XL es pa' aburrir. Hey. Y ahora siento esta escucha, te va a quedar muerta. Yo vi a tu novio en Grindr. Tiene dos perfiles, dos. En uno es activo XL, en otro pasivo dragón. Te lo tengo que decir, yo lo hago por ti. Tu novio tiene Grindr, es la reina del Grindr. Yo vi a tu novio en Grindr. Tiene dos perfiles, dos. En uno pone berenjena, en otro un melocotón. Te lo tengo que decir, yo lo hago por ti. Tu novio tiene Grindr, es la reina del Grindr. Mini pito, dale a bloquear y a favorito al negro del WhatsApp. Una barbuda busca sin pluma, pero ¿dónde cree que está? Hey. Y ahora siéntate, escucha, te va a quedar muerta. Tu novio en Grindr tiene dos perfiles, dos. En uno es activo XL, en otro pasivo dragón. Te lo tengo que decir, yo lo hago por ti. Tu novio tiene Grindr, es la reina del Grindr. Yo vi a tu novio en Grindr, tiene dos perfiles, dos. En uno pone berenjena, en otro un melocotón. Te lo tengo que decir, yo lo hago por ti. Tu novio tiene Grindr, es la reina del Grindr. No busco discreción. Qué pereza me da. Atención pa' que todos lo sientas, soy Scott. Vivo más en Instagram. Nada, 10 somos 10 buscando sesión. Qué pereza me da. Tengo compra 10, las azules a 3. Vivo más en Instagram. Yo vi a tu novio en Grindr. Tiene dos perfiles, dos. En uno pone berenjena, en otro un melocotón. Te lo tengo que decir, yo lo hago por ti. Tu novio, tu novio, tu novio tiene Grindr. Yo vi a tu novio.

marica, marica, pica, pica, marica, marica, marica, pica, pica. ¿Se baila? Buenas de nuevo, seguimos en Tofuria, ya estamos finalizando el programa de hoy, que recuerdo que es 1 de enero, año nuevo, y que hemos tenido el valor de estar aquí en año nuevo haciendo el programa. Y bueno, pues ya para finalizar, pues la cebolla ha ido al baño un momento y nadie está haciendo tiempo para que vuelva y le demos... por finalizar el programa, estas cosas del directo que ocurre. ya volvió. Bueno, pues nada, decía que ya estamos finalizando. Uy. Algunas últimas palabras. Ay, pues que ha sido un placer visitar este lugar maravilloso, Radio Malva. Muchísimas gracias por invitarnos. Genial, está muy guay teneros por aquí. Muchas gracias. Si no hubiera sido un programa solo de poner música de forma aleatoria y ya está, y le hemos podido dar contenido al programa, lo cual está muy bien y nos ha quedado, yo creo, súper guay. Es un honor y muchas gracias. Lo mismo digo. Pues nada, pues ya, pues bueno, para acabar, simplemente recordar que quienes nos oís de fuera de Valencia, pues podéis escucharnos en radiomalva.org o en nuestro iVoox con los podcasts que os podéis descargar. Y para finalizar, tengo un temazo de los años 70, si no recuerdo mal, muy petardo, muy marica, que os sonará y que llevaba sin oír años y que anoche en el fiestorro de Nochevieja me lo vinieron a la mente otra vez y hasta me sabía la letra todavía. Así que, pues nada, es You Sexy Thing de Hot Chocolate y hasta el siguiente programa, que será dentro de 15 días, de 14 días. Así que... Un beso para todos. Adiós, buenas tardes. Adeu. Mua. Sex a thing, you. I believe in miracles. Since you came along, you sex a thing. Everything I prayed for. Kiss me now.